José, andando con José, me encontré un cuiniqui. Cuando yo lo miré y apenas lo agarré, me picó el cuiniqui. Andando con José, andando con José, me encontré un cuiniqui. Cuando yo lo miré y apenas lo agarré, me picó el cuiniqui. Me picó el cuiniqui en la mano izquierda, por la carretera, cerca a Pinotepa. Me picó el cuiniqui en la mano izquierda, por la carretera, cerca a Pinotepa. Y el hombre de las licencias, Lupillo, jefecito, acomplétele la cabeza. Es un animalito, se llama el cuiniqui. Él es bien chiquitico, pero peligrosito. Ese es el cuiniqui. Es un animalito, se llama el cuiniqui. Él es bien chiquitico, pero peligrosito. Ese es el cuiniqui.